de tratar y sé que sabes cómo controlarla. Me sobra ropa, me comienza a estorbar lo que traigo puesto. Oh, oh. Tengo unas ganas difícil de matar y sé que sabes cómo dominarlas. Tengo una fobia hacia lo que tú llevas puesto. Oh, oh. Ya nos está haciendo falta lo físico, lo físico. Ya me están llegando ganas de lo fi, lo físico. Love sick, por ti, yo estoy crazy, baby, dámelo todo hoy. Llegó la hora de amarnos con el cuerpo tú y yo. No hay por qué evitarlo, no hay que resistirlo. Falta ni siquiera tratar y sé que sabes no lo puedo evitar. Un solo toque me es suficiente para hacer lo que está pendiente. Ya nos está haciendo falta lo físico. Ya me están llegando ganas de lo físico. Love sick, por ti, yo estoy crazy, baby, dámelo todo hoy. Llegó la hora de amarnos con el cuerpo tú y yo. No hay por qué evitarlo, no hay que resistirlo. Love sick, por ti, yo estoy crazy, baby, dámelo todo hoy. Llegó la hora de amarnos con el cuerpo tú y yo. No hay por qué evitarlo, no hay que resistirlo. Love sick, por ti, yo estoy crazy, baby, dámelo todo hoy. Llegó la hora de amarnos con el cuerpo tú y yo. No hay por qué evitarlo, no hay que resistirlo. Love sick, I'm love sick for you.